todos los que hemos participado en llevar a cabo este proyecto, que llamarlo proyecto en realidad le pierde la parte emocional. Este ha sido un sueño. Todos los que hemos participado en hacer este sueño una realidad, estamos hoy muy contentos. Y no podemos no ser agradecidos. Creo que me ha tocado la parte más bonita, que es el reconocimiento y el agradecimiento a todas las manos y los esfuerzos que aquí sumamos para tener hoy día este sueño hecho realidad. Es larga la lista de las personas que hemos participado en cuanto a ideas, a donaciones, a trabajo. Hay muchísimas manos. Hoy en la mañana estuvieron, no sé cuántas manos, echándoles los últimos toques, haciendo la limpieza, cargando objetos, limpiando libros. Todas esas manos, nuestro agradecimiento a todas las personas que creyeron inicialmente en este proyecto, en este sueño que tenía un gran obstáculo. Todo el mundo nos decía, ¿y les devolverán los libros? ¿Se llevan los libros a la casa y alguien les va a devolver? Y nosotros solo decíamos, confiamos en que sí, confiamos en que conocemos a nuestro cliente y que nos va a devolver, porque le gusta volver muchas veces al recreo. Ahora estamos 4 meses funcionando ya, 4 meses aprendiendo, porque este es un nuevo experimento para nosotros, pero con resultados muy gratificantes. Los libros se han prestado y ya tenemos casos de hasta 9 veces y han vuelto 9 veces, en perfecto estado, sin daños, sin pérdidas y sin malicia. Eso nos da una esperanza en las personas, una esperanza en la juventud, que no todo lo que sucede siempre es malo, que todavía podemos confiar y esperar. Es un agradecimiento a todas esas personas que confiaron desde el inicio en este proyecto. Queremos, para los que hacemos la administración, felicitaciones porque lo hicimos muy bien. Y invitarles a todos ustedes a que se queden con nosotros, conozcan el bus, participen de un pequeño brunch con nosotros, compartamos ideas y que se lleven esto como experiencia para seguir apostando a nuevos proyectos. Muchos de los que estamos aquí somos parte de esta apuesta y hoy día vemos un resultado. Así que muchísimas gracias. El camino apenas ha empezado, es la primera evaluación la que estamos pasando. No pueden terminar las donaciones de libros, no puede terminar la carnetización. Entonces también la invitación a que sigamos donando, a que motivemos en sus familias la donación de un libro. Les agradezco muchísimo y bienvenidos al programa.